Bienvenidos al podcast de Reformado Reformándome. En esta ocasión la entrega consiste en la predicación Crucificado con Jesús, basado en el pasaje de Gálatas 2:15-21. Bendiciones.